11:37, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de actualidad local. Una noticia que recogíamos además también hoy en el repaso a las portadas, en concreto en la prensa, en el diario de Cádiz, encontramos información sobre, bueno, pues el rescate realizado en la jornada de ayer por el grupo de rescate de montaña, con sede en el Parque Local de Bomberos de Ubrique, efectivos en este caso de nuestra localidad, que realizaron, bueno, pues una salida en la jornada de ayer para rescatar a 5 excursionistas en la zona de Zahara de la Sierra. Vamos a contarles los detalles y lo vamos a hacer con uno de los integrantes del grupo de rescate en montaña, con Carlos Chacón, que nos acompaña. Carlos, muy buenos días. Buenos días. La verdad es que la mañana de ayer, o la jornada de ayer más bien, comenzaba desde temprano, ¿no? Por la mañana recibíais una llamada para intentar rescatar también a un parapentista que había resultado accidentado en la zona del bosque. Finalmente no se tuvo ni siquiera que llegar a actuar, ¿no?, en este caso, pero ya por la tarde sí que llegó esta llamada en la que sí que tuvieron que participar, ¿no?, el grupo de rescate de montaña. Sí, pues bueno, por la mañana nos avisaron de que desde la zona próxima al bosque, desde un campo, habían visto como una ala delta que había despegado de la Sierra del Albarracín, no consiguió tomar altura y terminó estrellándose por encima de la zona de los Cañitos, ¿no? Entonces nos dieron el aviso para que saliéramos a ver lo que había pasado, porque supuestamente podía haber un accidentado por el piloto, ¿no? Entonces nos acercamos a la zona y ya la Guardia Civil también del bosque se había personado allí, y bueno, comprobamos que no, que efectivamente había sido un accidente, pero el piloto estaba ileso, se había quedado enganchado entre la vegetación y la delta y había conseguido bajar por su propio pie hacia la zona de los Cañitos, vamos, hacia la zona de las cuevas y demás. O sea que realmente no tuvo que llevar a cabo el grupo de rescate ningún tipo de acción, pero se personó para comprobar que no había ningún problema, ¿no? Claro, tuvimos que salir por el hecho de que el accidente podía haber sido grave, ¿no? Desde un principio lo que informaba el alertante al 085 es que había visto cómo se había estrellado, ¿no?, el ala delta. Comentaba que no la veía desde donde estaba, pero más o menos por las indicaciones que nos dio, era justo debajo de unos tajos que hay por encima del depósito que hay en los Cañitos, más bien tirando hacia la zona de unas casas que hay allí de turismo, que se llaman las cuevas, pues justo por lo alto, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue acceder por esos carriles que dan acceso a las casas y ya vimos que el mismo piloto venía descendiendo por la ladera abajo, ¿no?, y que hacía señales, y ya sabes, la Guardia Civil estaba cerca también, y que no le había ocurrido nada, y bueno, pues todo quedó ahí, ¿no? Todo quedó en la anécdota prácticamente. Claro, pero gracias también a la buena fortuna, ¿no? Porque este tipo de accidente podría haber resultado mucho más grave. Claro, bueno, siempre el ala delta va un poco más protegido el piloto por el hecho de llevar lo que es la vela del ala, o sea, lo que es el propio aparato rígido, lo lleva una estructura rígida, ¿no? Entonces los accidentes de ala delta normalmente hay menos y aparte de que hay menos, suelen ser menos graves, ¿no? En este caso, pues, antes de él llegar a tocar suelo con las mismas ramas de los árboles, en la misma estructura del ala, le amortiguó el golpe, ¿no? Y, bueno, no se hizo ningún tipo de lesión. Oye, por curiosidad, ¿lo volvió a intentar después? Pues no lo sé, no lo sé. Él se vino con nosotros hasta la carretera y allí lo recogió una compañera que estaba también volando por la zona y ya no sé yo lo que tenía. Lo que haría, ¿verdad? La verdad, bueno, es que estaba perfectamente y la verdad no se veía ni muy afectado por el susto. ¿Esto sobre qué hora era? Esto era mediodía, aproximadamente sobre las 3:30 o las 4. Poco más, pasado el mediodía ya. Luego ya por la tarde-noche recibíais una llamada para intervenir en el rescate, aquí sí que ya un rescate más serio, de 5 excursionistas, ¿no?, en la zona de Zahara de la Sierra. Garganta seca, dice la nota de prensa. Sí, en la garganta seca nos avisaron sobre las 10 de la noche aproximadamente de que el 112 había recibido una llamada de que había unas personas, la información inicial que teníamos nosotros, que estaban perdidas en la zona de la Breña, más o menos a la altura de la Laguna del Perezoso, nos confirmaba eso, es la finca de los Albarranes. Nosotros, bueno, de principio lo que hicimos fue intentar contactar con el alertante, que era uno de los componentes del grupo. Nos pasó el 112 el número de teléfono, conseguimos contactar con ellos y ya nos especificó más claramente que estaban justo dentro de la garganta seca,

Al parecer, desde el 112, en este caso la operadora de radio entiende que por la información que le pasan las propias personas perdidas, no cree que sea una cosa de mucha envergadura, y de principio decide no activar bomberos, sino intentar solucionar el problema con la Guardia Civil de Sara, ¿no? La Guardia Civil de Sara se desplaza allí con el vehículo todoterreno, porque hay un carril cercano que pasa junto a, que da acceso a la finca Los Albarranes desde el puente de Palomino a la salida de la Garganta Verde. Claro, y cuando van por el carril, ellos entienden que aquello está muy complicado para meterse dentro de la garganta, y lo que hacen, se vuelven al pueblo y preguntan por alguien que conozca la zona. Entonces, en el pueblo le indican que quien mejor conoce aquella zona son los guardas de la finca, ¿no? Los guardas de casa. Se llevan a los guardas de casa, y los guardas de casa, justo con la Guardia Civil, entran dentro de la garganta hacia la zona donde creen que estaban ellos, ¿no? Por las indicaciones que daban, porque además había contacto telefónico con los perdidos, ¿no? Eso empieza a las 20 horas, hasta las 22, que es cuando nos avisan nosotros. En ese tiempo es cuando se organiza todo eso. A nosotros nos activan desde el momento que los propios senderistas entienden que ha transcurrido mucho tiempo, que no llega nadie, ¿no? Aproximadamente sobre las 10 de la noche, que no llega nadie, y vuelven a llamar 112. Y entonces ya le dicen que están empeorando, ¿no? O sea, que están pasando mucho frío, que llevan mucho tiempo allí parados y que no tienen posibilidad de salir allí, ¿no? Entonces es cuando la misma operadora dice, bueno, pues ahora voy a llamar a los bomberos, porque le pareció que la cosa era más seria, ¿no? Entonces fue cuando nos llaman a nosotros, ¿no? Con lo cual ocurre lo de siempre, ¿no? Se pierde, pues, en este tiempo un par de horas, ¿no?, que hubieran sido, bueno, pues fundamentales, sobre todo para aliviar, ¿no?, a las personas que en este caso están en esa situación. Hay un cúmulo de acontecimientos, ¿no?, que vienen un poco a entorpecer, pero sí a alargar lo que es el rescate, la salida de los excursionistas de esa zona en particular, ¿no? Por un lado, se avisa primero a la Guardia Civil, por otro lado, la Guardia Civil, en vez de contactar con grupo de rescate, avisa a estos guardas de caza que obviamente, bueno, pues conocerán la zona mejor que nadie, y de hecho incluso los ayudaron y los encontraron. Pero lo ideal quizás hubiera sido comunicarse con el grupo de rescate, ¿no? Claro, es lo lógico. Tú bien has dicho que se dan una serie de un cúmulo de acontecimientos. En principio, los guardias que ese día están de servicio eran gente bastante joven, que acaban de entrar en esta zona, ¿no?, de estar destinado en Sara, y tampoco tienen mucha experiencia en el tema, ni tampoco creo yo que incluso conocían nuestra propia existencia, ¿no? Entonces ellos, pues, de principio lo que intentan es solucionarlo de la manera más lógica, ¿no?, que es decir, vamos allí con el coche, si conseguimos verlo, nos acercamos por donde podamos, con los vehículos incluso, si puede ser, y en caso de que no pueda ser así, pues ya buscaremos algún tipo de ayuda en el pueblo. Por eso es bastante lógico, ¿no?, una forma muy muy lógica y de sentido común de actuar, ¿no? El problema es que, claro, una vez que están dentro, pues los coteros salen hacia afuera. Bueno, creo que iban tres coteros son los que iban, salen dos y dejan uno dentro con dos guardias civiles. El problema es que ellos dan por finalizado el rescate en el momento que contactan con ellos, ¿no?, en el momento que le ayudan a bajarse de estrepe, que no debió de ser muy complicado, y dan por finalizado el rescate. Y la diferencia con nosotros, que le damos otro tratamiento más profesional, es que entendemos que el rescate no está terminado hasta que no están las personas fuera, ¿no?, como mínimo donde tienen su vehículo, ¿no?, o en una zona donde se puedan trasladar en vehículo al centro de salud, como finalmente tuvimos que hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando da la orden de retirada de todos los equipos, porque se había contactado con ellos, nosotros decidimos no retirarnos. Entendemos que no nos podemos retirar hasta que no esté todo el mundo fuera. La cuestión está después en que la salida es mucho más complicada de lo que ellos piensan. Si hubieran salido por la zona de la Breña Chica, toda la cuesta arriba que por donde salieron los coteros, pues probablemente hubieran estado antes fuera, aunque les hubiera costado más trabajo, digamos, por el esfuerzo físico a realizar, pero hubieran estado antes fuera. Pero proseguía haciendo un cañón en el que ya llevaban prácticamente desde las 2 de la tarde metido, ¿no? Proseguía haciendo 1,5 kilómetros más de cañón, aproximadamente, en el estado en el que estaban, bastante complicado, y sin iluminación, sin agua. Llevaban pequeñas linternas, aparte de la linterna que llevaba el guardia que estaba con ellos, lo que llevaban era una linternita de bolsillo, prácticamente ya sin pila. Entonces eso es complicado y hubo que entrar por ello. Nosotros, en estos casos, lo que hacemos es que llevamos frontales de repuesto para los propios senderistas perdidos. Aparte de eso, llevamos normalmente ropa de abrigo, y llevamos agua, llevamos acuarios, llevamos barritas energéticas, y en alguna ocasión, si vemos que hace mucho frío, incluso llevamos termos con té y con café caliente, ¿no? Porque hay que estabilizar a las personas antes que empiece a andar. Lo que no se puede, una vez que se está allí, venga, vámonos, y empieza a andar al ritmo de los que están bien, no al ritmo de los que están mal, ¿no? Entonces todo eso hay que preverlo, y eso sería, digamos, un tratamiento especializado, claro, en rescate en montaña. No tiene nada que ver, ¿verdad? Bueno, y me llama la atención también el hecho de que eran 5 excursionistas, ¿no? ¿Me decías? Sí, sí, sí. 5 excursionistas, tengo yo en la nota de prensa. Realmente, que se encontraran mal eran 2 personas, ¿no? Una chica que tenía ya signo de hipotermia y un joven que había resultado herido, ¿no? Había sufrido una caída. Sí, el chaval, de unos 37 años... había tenido una caída en uno de los destrepes que hay durante el trayecto, y tenía un golpe en una pierna. No era una cosa muy grave, pero no podía andar bien, iba cojeando. De hecho, incluso estuvimos en un momento a punto de tener que montar la camilla y subirlo, ¿no? Lo que pasa es que decidimos que quizás iba a ser más cómodo por la situación en la que estaba el camino, tan rebaloso y tan estrecho, ¿no? Prácticamente esto es andando en una ladera, ¿no? Entonces decidimos que era mejor que lo ayudáramos, 2 bomberos, uno en cada lado, era más rápido y más seguro sacarlo que montando la camilla. En fin, lo que te iba a preguntar antes, que me ha llamado la atención, realizar este tramo en garganta seca requiere una serie de, imagino que, de preparos, ¿no? No sé si fueron un poco imprudentes los excursionistas a la hora de entrarse en este terreno en particular, porque si comenzaron sobre las 2 de la tarde, se encontraron ya a las 8 que no podían descender porque no tenían cuerdas, en esta zona en particular tuvieron que avisar al 112, o sea, no sé si pecaron un poco de imprudencia. No conozco el terreno, tampoco sé si era o no difícil. Bueno, de principio, la garganta seca es una zona que está completamente prohibido entrar, ¿no? O sea, no es una zona, digamos, encima de reserva, es una zona de reserva dentro de la reserva, prácticamente, ¿no? O sea, ahí no entra nadie. Desde siempre han intentado, desde la Consejería de Medio Ambiente, mantener esa zona que tenga el mínimo impacto humano posible, y están hacen una serie de estudios científicos y demás, y una zona que incluso nosotros hemos solicitado en alguna ocasión permiso para hacer prácticas allí, se nos han denegado, ¿no? Nos han dicho que esa zona está muy protegida y que no quieren que nadie esté por allí, ¿no? Entonces, claro, de principio pues no tenía que haber nadie allí. Lo que pasa es que, claro, esta gente, estos senderistas no conocían nada de esto, sino simplemente llegaron allí y, en vez de volver sobre el mismo camino por el propio carril, decidieron meterse por la garganta porque entendían que iba hacia la misma dirección y que iba a salir. En realidad, gente que ha estado allí dentro dice que cuerdas no es que hagan falta. Hay algunos destrepes un poco dificultosos, pero no hacen falta cuerdas, ¿no? El problema es que cuando pasan horas y se entra en agotamiento, y si no se lleva la luz suficiente, y ya el mismo efecto psicológico de la situación que estás viviendo te hace que a lo mejor un destrepe que se puede hacer con relativa facilidad, pues no lo puedas hacer, ¿no? Y necesites ayuda, ¿no? Y fue las circunstancias en las que ellos se vieron, ¿no? Porque no sé si vosotros, a simple vista, también era por la noche, no llevaban los preparativos necesarios, se les cogía la noche. ¿Eran personas expertas, personas que estaban acostumbradas a realizar este tipo de actividad? No estaban acostumbradas. Eran personas que incluso no practicaban el senderismo, pero muy de vez en cuando, ¿no? Y no llevaban mucha. La chavala, por ejemplo, iba con una zapatilla de deportes plana y tenía muchas dificultades para andar, ¿no? Constantemente se iba resbalando. Entonces no eran personas que estuvieran, digamos. De hecho, ella misma nos comentaba que ella no tenía previsto hacer eso, que ella no, que la idea que tenía era andar por un camino, ¿no? Por un carril, claro, ¿no? Darse un paseo por un carril y volverse, ¿no? Lo que pasa es que sobre la marcha, al parecer, las edades, que eran entre 54 años y 27, el mayor de ellos, que fue el que lo organizó la excursión, porque la había hecho de joven, ¿no?, les indicó que por allí se podía pasar, que él había pasado, y bueno, pues sobre la marcha rectificaron y se metieron allí, ¿no? Ya digo, sin tener conocimiento, ¿no? En todo caso, era una persona la que en alguna ocasión estuvo por allí hacía mucho tiempo y tampoco le quedaba una imagen, sobre todo no por la dificultad, sino sí por la distancia que había a recorrer, ¿no? Entrar sobre las 2 de la tarde y pretender salir con luz, de la garganta seca en esta época del año es prácticamente imposible. O sea, que si hubieran pensado simplemente en que se iban a quedar sin iluminación, pues no lo hubieran hecho. Por curiosidad, ¿se sabe de dónde procedían? Porque no había una nota de prensa al origen. Sí, eran de la provincia de Sevilla, de varios pueblos. No eran del mismo pueblo, creo que de Cama era alguno, otro era de Coria del Río y me parece que de Alcalá de Guadaira era otro. En fin, pues afortunadamente no tuvo que lamentarse ningún tipo de problema físico para ninguno de los excursionistas, tan solo, bueno, pues esa persona accidentada, ¿no?, en una pierna, la pierna izquierda, tengo por aquí la nota, pero poco más. Podía haber sido incluso a lo mejor peor, ¿no?, si no se hubiera, si hubiera continuado ese cúmulo de circunstancias que decíamos antes. Bueno, pues la verdad es que en estos sitios nunca se sabe, cómo se entra, pero no se sabe cómo se va a salir, ¿no? Entonces, bueno, ellos comentaban, sobre todo la chavala, que lo pasó bastante mal, ¿no? Que se vio hasta que llegaron, en este caso, los guardas de Coto y la Guardia Civil y los consiguió bajar de allí, que lo estaba pasando bastante mal, ¿no? Que estaba viendo que se estaba viendo pasando la noche allí en una situación muy dura, ¿no? Porque incluso intentaron encender fuego y no pudieron. Hay que pensar que aquellos son prácticamente dos paredes que están cerca una de otra y que la vegetación es muy limitada y hay mucha humedad, ¿no? O sea, que ni siquiera para poder encender un fuego para calentarse, ¿no? O sea, que ellos mismos reconocían de que se les había sacado de allí y se les había evitado pasar una muy mala noche, como mínimo. Claro. Pues fue la actuación que tuvo que llevar a cabo el grupo de rescate de montaña de Ubrique, en esta zona en particular. Os cogió ya la madrugada, me decía, ¿no?, la 1:30, y sobre esa hora, bueno, pues finalmente se pudo dar por cerrado, ¿no?, este rescate. Bueno, de allí los trasladamos al centro de salud y ya me imagino que del centro de salud no creo que tuvieran que ser trasladados al hospital ni nada. Me imagino que sería un reconocimiento casi rutinario, ¿no?, y de allí ya pues ellos se desplazarían a sus lugares de origen. Centro de salud de Zara, ¿no? De Zara. Claro. Bueno, pues nos vamos a quedar con toda esa información que nos ha ofrecido Carlos Chacón desde el grupo de rescate en montaña. No sé si comentar algo más, porque hemos dicho mucho, ¿no?, en poco tiempo, no solo sobre el rescate, sino también sobre el modo de actuar de los diferentes mecanismos de emergencia, que lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, pero bueno, pues llama muchísimo la atención, ¿no?, el modo en el que se trató esa llamada por parte de la operadora del 112, luego también incluso a Guardia Civil, en fin. Como decíamos, llama muchísimo la atención, pero bueno, no es nada nuevo, ¿verdad, Carlos? No, es algo. Nosotros sobre ese aspecto estamos constantemente, ¿no?, y incidiendo sobre, en este caso sobre el 112, también sobre la Guardia Civil. La Guardia Civil, normalmente la Guardia Civil de la comarca, sobre todo de los cuarteles de Ubrique, El Bosque, Grazalema, bueno, tienen conocimiento del grupo de rescate y en cualquier, a la más mínima dificultad, incluso a la primera llamada que reciben, ya lo están poniendo en nuestro conocimiento, ¿no? En este caso se dio la circunstancia de que eran del cuartel de Zara, que está un poco más, o intervienen menos en montaña, y bueno, pues además eran bastante jóvenes, yo creo que llevan poco tiempo en el cuerpo y no cayeron en el detalle, incluso no creo que no conocían ni nuestra existencia, ¿no? Entonces no cayeron en el detalle de avisarnos. Y el tema del 112, pues bueno, se le ha dicho muchas veces, pero es una forma protocolaria que ellos tienen de actuar, que es sobre la valoración del riesgo. Primero mandan un medio y el medio valora, y si hace falta más medios se solicitan una vez que se está allí, ¿no? Pero eso es una pérdida de tiempo, se lo hemos dicho, pero bueno, ya digo que la gestión de la información les corresponde a ellos, incluso por ley, en este caso de emergencia de Andalucía, y nosotros lo que hacemos es salir, activarnos cuando nos avisan, antes no podemos. Claro. Bueno, pues ahí queda entonces el rescate, como decíamos, llevado a cabo la jornada de ayer. Dos actuaciones. Por un lado, la persona que accidentada con ese ala delta en la zona del bosque, simplemente, bueno, pues acudir para ver qué pasaba, y luego ya sí por la noche, madrugada prácticamente, esa actuación para rescatar a los 5 excursionistas que quedaban atrapados en esta zona, en Zara de la Sierra. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo, como siempre, a Carlos que nos hayas atendido, y bueno, pues seguiremos informando conforme vaya habiendo más novedades por parte del grupo de rescate de montaña. Lo dicho, gracias y muy buenas tardes. Gracias a ustedes.